Jueves 30 de mayo. Ustedes son testigos de estas cosas. Lucas 24, versículo 48. ¿Lo soy, Señor? ¿Soy en verdad testigo? ¿Testigo de qué, Señor? ¿De qué cosas debo serlo? ¿Testigo del descanso de la noche, del lecho donde reposo mi cuerpo? Y si no lo tengo, Señor, testigo del acto generoso de mi hermano, de mi hermana, que abren la puerta de su casa para darme cobijo. Testigo de la mañana que abres a mi mirada y que regalas cada día. Del plato de comida sobre la mesa. O la mano extendida que me es ofrecida para compartir el pan en el camino de la vida. Y si no lo tengo, en esa mirada o esa mano extendida. Testigo de tu promesa, Señor. La de estar conmigo en cada instante, en todo lugar. No te dejaré huérfano, dices, y yo descanso mi confianza en esa promesa. Por eso, Señor, quiero ser tu testigo, porque aún en mis noches más oscuras, tú has hecho posible una luz que permita iluminar mis pasos, porque aún desahuciado, en una cama del hospital, o en una camilla de terapia, o próximo al tránsito hacia el misterio, sé, Señor, de tu profundo amor y misericordia, porque así como levantaste a tus discípulos y amigas como testigos fieles de lo que junto a ti habían vivido, así también hoy nos levantas a nosotras, a nosotros como fieles testigos de lo nuevo y verdadero. ¿Testigos de qué? Al igual que ayer, aún hoy sigues transformando vidas, cambiando corazones, contagiando esperanza. Testigos que es posible la bienaventuranza del Evangelio cuando nos abrimos al que sufre, al dolido, al hambriento. Testigos de que aún en nuestras más profundas dudas y a pesar de los fracasos, se levanta inconmovible la certeza de tu reino. Dice el canto de fe número 275. Por ti, mi Dios, cantando voy la alegría de ser tu testigo, Señor. Una reflexión de David Juan Sirigliano para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.